Buenos días, esto es La Charca, un nuevo ecosistema en tu ciudad. Gracias a nuestros compañeros de Radio Crash por dejarnos emitir el programa. Recuerda, el mundo no es de quien se despierta primero, sino de quien despierta feliz. Bueno, en nuestro sumario de hoy tendremos a nuestros compañeros de la Asamblea de Cooperación, ya lo habían comentado, y después de tanto bucear, La Charca sale a flote por primera vez, por fin, en Radio Crash, en la 105. Bueno, nuestros charqueros de hoy son nuestros invitados, Blanca, de Madrid. Hola, ¿qué tal? Natalie, de México. Hola, hola a todos. Joe, de Nigeria. Muy buenas. Diego, Asturias. Hola, hola. Y en los mandos, la mega estrella, Sarai. ¡Charqueros y charqueras! Así es, sí me gusta. Ay. Bueno, vamos a empezar con el sumario. ¿Y tú no te has presentado, Maureen? ¡Ay, perdón! Bueno, yo soy Maureen, la colombiana. Bueno, contaremos con el señor Peter y su nuestro empresario Peter, del siglo XXI y su búsqueda de empleada. En la cafetería de hoy, nuestro café intercultural contará con unas invitadas para conocer su visión de la situación laboral, sus experiencias y motivaciones de estar en Gijón. ¿Cuál fue tu primera vez? Oye, Maureen, que estamos en horario infantil, ¿eh? Bueno, bueno. En el rincón de Guillermina viajaremos con nuestros charqueros invitados a sus rincones descubiertos. Y nuestra voz Joy nos mostrará sus gustos musicales y alguna sorpresita que nos dejará para el cierre de nuestra charca. Tenemos las líneas abiertas para que queráis participar, para quien quiera participar en el 985 14 23 45. Nos encantaría escuchar vuestra voz. Bueno, vamos a dar paso a nuestro teatrillo, el señor Peter, en la búsqueda de su empleada. Vamos a dar paso y luego comentaremos un poco acerca de lo sucedido. Damos paso, compañera. Trabaja ya, buenos días. Muy buenos días. Mire, yo llamo en respuesta a su anuncio de la oferta de trabajo. ¿Lo qué? Que llamo para optar al puesto de limpiadora de oficina que apareció publicado ayer en el periódico. Ah, bien, la paso con el jefe de personal. Dígame, Pepita. Señor Peter, es una señorita que llama por lo del anuncio de trabajo de limpiadora. ¿Qué hago? ¿Se la paso? Por Dios, Pepita. Pásamela, por favor. Le paso. Sí, buenos días. Muy buenos días. Mire, yo llamo en respuesta a su anuncio en el que solicitan candidatas para trabajar de limpiadora de sus oficinas. Me gustaría concertar una entrevista para poder optar al puesto. Pues si le parece, le voy a ir haciendo unas preguntas para ver si se ajusta al perfil que buscamos. Muy bien, dígame usted. En primer lugar, ¿cuál es su nivel de estudios? Licenciada en Económicas. ¿Y habla usted algún idioma? Pues sí, Tengo un nivel alto de inglés y francés y entiendo el alemán, aunque no lo hablo con soltura. Muy bien. ¿Y conocimientos de ofimática? Domino las herramientas de Microsoft Office, como Word, Excel, PowerPoint. Ya, bueno, deduzco por su acento que usted no es española, ¿verdad? No, señor, soy mexicana. Vaya. Lo lamento, pero me temo que no da usted el perfil que buscamos. No creo que tenga la preparación necesaria para cubrir este puesto. Ya, qué lástima. Bueno, pues muchas gracias por haber tenido la amabilidad de atenderme. De nada, que tenga un buen día. Gracias, lo mismo le deseo. Por cierto, ¿me permite una pregunta? Por supuesto, dígame. Ya que no cubro con el perfil para ser limpiadora, ¿podría usted decirme cuáles son los requisitos para acceder al puesto de secretaria? Bienvenidos a la charca. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Buenos días a todos y a todos. Tenemos en nuestro café intercultural a Blanca, que es madrileña, a Natalie, que es mexicana, a Diego, que es asturiano, a Joe de Nigeria y, quien nos habla, Maureen de Colombia. Todas las personas que estamos aquí residimos en Gijón. Desde Radio Crash e inaugurando esta cafetería, nos gustaría compartir con nosotros, charqueros, charqueras, lo que os hizo venir aquí. Quisiera también comentar un poco lo de lo que acaba de suceder, la experiencia, cómo ha sido para nosotros, para el señor Peter y para la chica que busca empleo, tanto para la secretaria. ¿Qué pensáis? ¿Qué opinión tenéis acerca de esto? Recordar que tenemos las líneas abiertas 985-14-2345, perdón, para quien quiera participar de la experiencia, alguna experiencia que haya tenido y nos quiera comentar también. Adelante. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con el por qué estamos aquí? Yo soy Natalie, soy de México y estoy en Gijón porque me he casado con un gijonés. Llegué aquí para formar una familia y una hermosa familia. Saludos a mi marido si me escuchan hablando. Y pues mi experiencia al encontrar trabajo pues no ha sido la más satisfactoria porque supongo que estarán de acuerdo mis compañeras que son extranjeras, que tenemos pegas a la hora de buscar trabajo por el simple hecho de ser extranjeras. A veces lo comprendo, estamos sumergidos en una crisis económica muy fuerte y entiendo que el país busque pues favorecer a sus patriotas de alguna forma, pero es complicado para nosotros salir ahí afuera a encontrar trabajo. ¿Y las demás? ¿Habéis tenido alguna experiencia similar a lo que escuchamos en este teatrillo? ¿Vosotros pensáis que es xenofobia, racismo? ¿Qué opináis acerca de eso? Sí, bueno, yo creo que en esta escenificación sí parece que hay como dudas respecto a esa preparación que ella dice, ¿no? En esa llamada, en cuanto se da cuenta el empresario de ese acento. Yo creo que esto sí que ocurre. Hay bastantes prejuicios al respecto de cuál es el nivel de formación de la gente que viene a buscar trabajo aquí. Muchas veces, incluso aunque se cuente con un currículum tan excelente como el de esta chica, hay desconfianza respecto a esos sistemas educativos, sobre todo mucho desconocimiento. Bueno, hay que decir también que hemos elegido precisamente este teatrillo porque en el taller de radio del que surgió este programa salió precisamente esta idea por parte de una de las componentes del grupo de aquel taller. Entonces sí que creo que realmente esto ocurre. De acuerdo totalmente. No sé si sería exactamente racismo, porque yo como mexicana no noto racismo de ningún tipo por parte de los asturianos, todo lo contrario. Ojo, hay que tener la diferencia, ¿no?, entre racismo y xenofobia, que no es lo mismo, ¿eh? Entonces también la gente muchas veces también confunde una cosa con la otra. La xenofobia es miedo a lo desconocido, a la gente que no conoces, gente más siete fuera, como percepciones y todo eso, yo pienso también que una oportunidad, siempre tenemos que darnos una oportunidad. Supongo que ahora la situación está mal generalmente para todos, tanto extranjeros como españoles, pero también es verdad que dándonos oportunidades los unos a los otros, abriéndonos un poquito más de mente, independientemente del color, independientemente del idioma, se pueden dar oportunidades, ¿no? Una llamadita, por favor, al 984-14-2345, que nos gustaría escuchar, compartir, que nos contéis anécdotas que os habéis pasado, no solamente a nosotros que estamos aquí, sino vosotros, los españoles que habéis salido a otra parte, qué experiencia, qué tipo de experiencia a nivel laboral o pegas habéis tenido, si ha sido difícil, si ha sido más fácil. No sé, yo, por favor, animaros, por favor, un café. A ver, Joy, ¿nos podías contar un poquito también tu experiencia? Ay, es difícil, difícil para mí, porque tenía una hija y yo también es una hija también, porque salí de mi país a 11 años y ahora estás en casa de Amaranta, que están viviendo. Y ayúdame con mi hija también. Yo hablo muy, muy feo de español, pero bueno. Aquí en España, está aquí desde 2012 y tengo muchísima experiencia porque soy inmigrante. Y entrar en España es muy difícil para mí porque para vivir, para alimentar y tal, y para cuidar a mi hija también es muy difícil para mí, pero ayudar de Amaranta, sí, por eso por eso yo estoy aquí para contarlas, y si alguien tiene una cosa para decirme, bueno, pero yo ¿conocías a alguien cuando decidiste venir a Asturias? No, nadie. Yo no sabe ninguna persona aquí, pero de policía de Granada me lo trae aquí en Asturias para que ayudarme, porque no tiene casa para dormir, no tiene comida con mi hija, es difícil, ¿entiendes? Y ahora estás estudiando en el colegio de segunda oportunidad. Y ahí mejor mi español un poco y necesita papeles para hacer mi examen y para continuar mi educación, porque yo quiero estudiar y salir una buena madre y una buena persona en el futuro. Claro, aquí podemos ver el potencial y la capacidad que tiene Joy de afrontar los problemas de la vida y las ganas de superarse, sobre todo, porque ya teniendo la cría, quiere estudiar, sí, quiere seguir tirando adelante, igual que Natalie, igual que yo, por supuesto. Yo también soy madre soltera. Estoy en el paro, busco novio. Interesados, por favor, llamar al 984-14-2345. bueno, la verdad es que estar fuera de tu casa, fuera de tus raíces, es muy complicado, es muy difícil, sí, a la hora de buscar empleo, mucho más ya no solamente por el idioma, porque yo ya teniendo un idioma complicado, un español bastante difícil, pues se esmera y se le nota el sacrificio. De verdad que has dicho algo muy importante. La Fundación Amaranta es una fundación que apoya mucho a las mujeres. Yo también vine a Barrios Abiertos también por que me incitó, me empujó un poco mi amiga, jefa, colega Isabel, un besito. Nicolás, un besito. Pero bueno, a ver, el estar buscando empleo y ese, el teatrillo en realidad es lo que nos muestra en general, ya no solamente con la gente de fuera, ya sino con vosotros mismos también. Aunque tengamos o tengáis un nivel alto, regularmente tampoco os cogen. Precisamente lo comentábamos ayer con nuestra compañera Saray, porque al tener un nivel tan alto, a lo mejor están en el puesto mientras que les sale el que realmente es para ellos y para el que realmente están cualificados. Entonces, total, lo dejan. O sea, dejan de quitar. De una forma es que estamos todos afectados por la crisis. Así es. Tienes razón. Es la crisis yo creo que no solamente nosotros como extranjeros, sino también los españoles, estamos viendo un problema de sobrecualificación para los trabajos. No sé, lo que yo les había comentado anteriormente, yo soy administradora de empresas y al venir para acá y dejar un trabajo más o menos bueno de líder de proyecto, llegué a buscar trabajo de camarera de pisos y no me aceptaron. Es decir, pero supongo que es el problema de la falta de puestos de trabajo por la crisis. Así es. Sí, yo creo que es un problema bastante complejo. Hay varios factores. Por una parte, sobrecualificación que tú comentabas, que nos afecta tanto a españoles como a inmigrantes, esa desconfianza a la sobrecualificación también, porque bueno, parece como que un trabajador que está sobrecualificado y opta a un puesto que no es de su cualificación, pues es más probable que se vaya en cuanto pueda, o que también pueda tener más posibilidades de contestar determinadas cuestiones, pero yo creo que el factor común a estas dificultades que encontraba esta chica al llamar también son el desconocimiento y sobre todo el estereotipo sobre el nivel formativo o las capacidades de una persona inmigrante, que ya hemos destacado que son personas, son realidades muy diversas, pero bueno, el punto común es que suele ser gente muy emprendedora porque ha realizado esa hazaña de emigrar, que nunca es fácil. Cruzar el charco, casa, la charca. Sí, pero sí que es cierto que, porque además yo lo he escuchado muchas veces, prejuicios y estereotipos respecto a los niveles formativos de las personas que vienen de otros países, aunque sean estos muy altos, pero como se desconoce ese sistema educativo, se tiende a pensar que es inferior. Cuando una vez que conoces. Te regalan los títulos por ahí fuera. Exactamente. Eso es. Convalidarlos también cuesta un pastón. Sí. Sin embargo, ahora muchos españoles que emigramos a México, a Colombia, nos estamos dando incluso cuenta también, ¿no? que el nivel de las universidades allí es bastante alto, claro. Y el nivel educativo de la población es muy alto porque se ha cuidado mucho los últimos años, y tú lo comentabas el otro día en una conversación así informal, que no es nada fácil encontrar trabajo ahora en México para alguien que no vaya con una titulación. Así es. Bueno, de todas formas, fue un placer, charqueros, haberos tenido aquí, invitados, con nuestras experiencias. Por favor, que alguien me llame, jolín, el 985-14-2345. Quiero escuchar una voz diferente a las que estoy escuchando aquí, que todas son muy agradables. Pero me gustaría mucho que participaseis con nosotros de vuestra experiencia. Y bueno, hasta la próxima. Sabéis que aquí en Radio Crash tenéis este café intercultural para siempre. Exactamente. Ya instalado aquí. Un besito para todos. ¡Mua! Desde la presentadora, la colombiana Maureen. Este es un placer de los dioses. Tiene demasiada sal. Con permiso, me siento mal. Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia, no solo la sangre de Tita, sino todo su ser, se había disuelto en la salsa de las rosas, en el cuerpo de las codornices y en cada uno de los olores de la comida. De esta manera penetraba en el cuerpo de Pedro, voluptuosa, aromática, calurosa y completamente sensual. Sí, ¿y vuestra primera vez cuál fue? A ver, wow. Os invito a mis charqueros que me comentéis la primera vez. Te comentaba, Maureen, que estamos en horario infantil. De comida, fue de comida, corazón, de comida. Ah. Estabas hablando de esa primera vez. Es que esas codornices me abrieron el apetito, por Dios. Bueno, a ver. Comentaros que cuál fue vuestra primera vez que os gustó mucho un plato cuando fuisteis a determinado. A ver, cuéntanos tú, cuando llegaste aquí, ¿qué es lo que más te sorprendió? A mí lo que más, nunca había probado el queso Cabrales, ¿eh? Además el olor me parecía, siempre había Cabrales, el olor, ¡oh, qué horror! Pero la primera vez que me comí unos solomillos al cabrales me llenó de tanto placer que, Dios mío, todavía recuerdo su sabor en mi paladar. Estaba muy bien. La verdad es que a mí la carne es muy carnívora. Y la ternera, bueno, el solomillo estaba exquisito. Y la salsa, bueno, ya para chuparse los dedos. La verdad es que está muy acertada esta sección, ¿eh? Porque sí es cierto que cuando uno viaja tiene un montón de primeras veces. La primera vez que ves algo, la primera vez que pruebas un sabor, la primera vez que escuchas una determinada palabra que te llama la atención. Yo creo que esto puede ser una sección que puede continuar en esto de la charca. Claro. Sí, sí, estaría interesante. Queda para mucho más. Sí, sí, sí. A ver. ¿Y las demás? ¿Qué primeras veces habéis tenido aquí al llegar a España? Sí, a ver, Natalie, cuéntanos. Mis primeras veces. No sé, yo siempre he tenido un paladar muy gourmet, creo yo. Siempre me ha gustado probar de todo. Así que no, lo que sí probé por primera vez aquí hace poco fueron las castañas. Muy acertado, además, ahora en esta época del año, ¿eh? Así es. Lo probé primero, ya lo había escuchado el año pasado, pero el año pasado no me había acercado a ninguna castañera a coger algunas hasta este otoño. En un Maguestu me acerqué con un poco de sidra dulce, aprendí un montón. Sidra. Las castañas te... Las castañas te hacen que se te llene mucho el estómago y la sidra te ayuda a bajar la digestión. Bajar todo eso. Rapidito, además. La digestión. Acordaros que tenéis las líneas abiertas 985-14-2345 para que nos comentéis vuestra primera vez gastronómica. Así es, o en otro país. En el mío, siempre que hablamos de ir para mi país... Está la pega de ir a comer gusanos. Es yo no voy a probar nada y cuando llego aquí digo, bueno, yo pruebo de todo. ¿Con el tequila? Hombre, claro. ¿Gusano? ¿Pero en serio que os coméis los gusanos? Claro. Y otras cosas también. ¿Ya qué sabe? Pues mira, ¿qué te digo? A mí el chapulín, por ejemplo, que es como un saltamontes pequeñito, me sabe a pollo. ¿Ah, sí? Sí, me sabe a pollo. Luego lo del tequila, por ejemplo, la sal de gusano o la sal de hormiga, hormiga de culo gordo. Aparte, es todo un arte ir a conseguirlo, es muy especial la tradición, porque las hormigas salen un poco antes de la temporada de lluvia, y si te pasas de la época, el huevecillo ambarino que tienen en el culo se les revienta. Entonces las personas tienen que ir a buscarlas y sacarlas con un palillo, porque también si se ponen nerviosas se les revienta. Es un arte, de verdad. Pero las hacen sal, entonces tú no lo notas en realidad. ¿Y cuando probaste las castañas, te sabía algo similar en México? Ah, eso es lo que quería comentarles, justamente. Que no sé por qué, pero supongo que tendemos a buscar el sabor parecido. A mí las castañas me supieron a camote. Eso fue lo primero que pensé cuando las probé. ¿Y qué es eso del camote? El camote es un tubérculo parecido a la patata. Digo, parecido en cuanto a forma, pero de sabor sabe a castaña. Ajá. Sí, sí. Y no sé a qué se deberá. No sé si les ha pasado a ustedes, si me cuentan sus experiencias, que tiendes a buscar el sabor de casa, el sabor conocido. Bueno, sí, es algo muy típico. Por lo menos a mí, en realidad, cuando yo probé el solomillo al cabrales, lo probaría 50.000 veces más. Es más, el plato típico de aquí es la fabada. Y en Colombia las fabas se le llaman blanquillos y se prepara de una forma completamente diferente. Sí, yo llevé una fabada para Colombia y solo me la comí yo. Casi los matas, ¿no? Ahí a 40 grados. Totalmente. Claro, es que con esos calorones de repente meterse ahí una fabada. Y el chorizo. Y, ese tocinito. No, la morcillita. No, pero de todas formas sí es verdad que yo cambié un solomillo por una fabada, no. Para nada. Bueno, Natalie, el otro día me comentabas que eso, te sabían las castañas, no recuerdo cómo era el nombre de este otro que te sabía parecido. Camote. El camote. Y tú habías escrito en el Facebook una reflexión sobre esto porque que tu suegra había probado por primera vez que era el mango. Claro. ¿Y a ella qué le sabía que te había...? Eso también me resultaba interesante, hablando de los sabores, porque un día en casa, yo preparando, que me gustan mucho las frutas tropicales, preparé agua de mango y se la di a probar. Entonces, cuando ella lo probó, cabe mencionar que el mango es mi fruta favorita, me encanta, yo lo adoro, podría comer mango todo el tiempo hasta que me doliera la barriga. Y ella lo probó y me dijo que sabía a una mezcla de paraguayo con melocotón, y yo dije, ¿Qué? Te indignaste. ¡Sacrilegio! El mango no sabe a nada como eso. Yo he probado paraguayos, después he probado... Y el mango es... Es de dioses, como dice Pedro en Como Agua para Chocolate. Entonces, ¿Y tú? ¿Estás muy calladita? Ah, no, yo estaba escuchando. Así practicas. Claro, sí, claro, sí. Pero hay que hablar. A mí me gusta mucho, me encanta tortillas. ¿Tortillas cómo? A ver. Tortillas de cebolla. ¿De patata? La tortilla típica de patata. Sí, sí, sí. Y yo sabía hacerlo. ¿Así? Sí, mi primera vez, todos en mi educadoras en casa, tu primera vez, fui bien, sacar foto. Y yo dije, si yo me gusto comida, me vas a saber cómo se preparar. Claro. Y mi hija también. Me encantó. Cuando si prepararlo, mi hija, mamá, quiere más, mamá, más, ¿entiendes? Y yo, mi primera vez para probar una comida de España es macarrones con un sopa de con tomate. Salsa de tomate. Sí, con un carne pequeñitos. ¿No será fideuá? No, como a la boloñesa, con carne picada. Sí, sí, sí, a mí me encanta. Sí, yo puedo comer y no quiero dejar de comer todo. ¿Pero dónde lo metes? ¿Dónde? Dímelo, por Dios. ¿Dónde? Siempre tienes un tipín, hija, que... Ay. Bueno, y si la veis el otro día bailando Bollywood, sí. Impresionante. Sí. Impresionante. Me encanta bailar es mi nature, mi natural, y cantar es mi vida. Canta canción. Bueno, no te desveles, para carro. Para que ya te veo venir. ¿Qué? ¿Tuviste alguna primera vez gastronómica que quieras recordar? Pues pero mira. Pepita. Pues no sé, yo creo que me sorprendió mucho un viaje que hicimos a Marruecos. En Marruecos, sí. Por la noche. En Marrakech, ahí alrededor de la Medina, se ponen un montón de puestecitos con distintas comidas y es muy curioso. Y bueno, mi marido se fue a un puesto con un amigo que tenían como cabezas de corderos, eran. Y nosotras nos metimos en otro chiringuito y nos tomamos un tajín. Que era pues como un plato así con como una especie de es como un horno en forma de plato y bueno, exquisito, vamos, llevaba ciruelas, aceitunas, era un tajín de pollo y bueno, ahí me dejó impresionada. Y eso que dicen siempre que cuando uno viaja tiene que tener cuidado con el agua, con todo. Yo la verdad es que soy un poco inconsciente a lo mejor, pero no me daba ningún reparo comer así en los puestos de la calle, vamos, no. La mejor forma de conocer un país es conocer su gastronomía de calle. Claro. Sí. Yo también estás en Marruecos antes. Antes de llegar a España. Sí, sí. Y yo me gustaría comida muy típica en Marruecos. El couscous está sí, buenísimo. Me encanta couscous. Bueno, yo estuve 15 días y me vine con 3 kilos de más. O sea que, para que sepáis. Una idea. Sí, sí. ¿Y tú, Diego? Bueno, yo aquí recordando así primeras veces y teniendo. Recordar es vivir. Saborearse. Agua a la boca. Y teniendo en cuenta lo que hablábamos de las similitudes de sabores y tal, yo recuerdo un viaje que hice a Senegal en 2008, pasé allí un mes. Y allí probé una bebida típica en el sur de Senegal, yo estaba por la zona de Casamance, allí la población es mayoritariamente animista, no musulmana, entonces sí se bebe alcohol. Y una de las cosas que suelen beber, porque allí se cultiva mucho, es el vino de anacardo. Y me supo muy parecido a la sidra. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sabía como sidra, un poquito más amarga. No es muy agradable cuando no estás acostumbrado, pero sí que sabe como a la sidra cuando se va poniendo así un poquito mala. Sí. Pero bueno, había que tomarse algo y te lo tomabas, te invitaban y estás, bueno, estaba bien. Una vez que te acostumbrabas, está bien. Contentillo, sí que es un poquito más, en el puntín, un poquito más amargo. Porque, resulta que el anacardo, que bueno, todos conocemos cómo es como un cacahuete en posición fetal, sí. Pero en realidad esa... ese fruto seco está recubierto de una manzana. Es que tú ves el árbol de Ganacaro. Ah, sí, es como la semilla, la semilla del fruto. Ah, se pone a fermentar. Claro, entonces con eso hacen el vino de Ganacaro y pues, son como manzanitas y curiosamente sabe parecido a sidra. Y yo estaba ahí tomando algo parecido a la sidra a un montón de kilómetros. En pleno Senegal y me llamó muchísimo la atención. Con el puntín, ese calor. ¿Soltero, solo o un viaje de primera vez? Buen viaje de trabajo. Tenemos nuestras líneas 985-14-23-45 para quien quiera participar con nosotros, nuestros charqueros. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Bueno, vamos a dar paso a Guillermina. Buenos días, Guillermina, ¿qué nos cuentas hoy? Hombre, buenos días, ¿cómo estás, Mauren? Aquí, buenos días, charqueros y charqueres, en este día que empezamos, entamamos esta charca. Buenos días. Buenos días. Hoy, bueno, hoy quiero inaugurar esta sección y la mi sección, la de viajes, Os quería hablar uno muy especial que hice. Y estaba aquí a la puerta a casa, a la vera. Este verano, mira, Mauren, tengo que contártelo porque si no reviento. Cuenta, Guillermina, mira. Que nos tienes aquí en ascuas. Este verano, mira, quería escucharos de Calle 13, esta misma canción que está sonando ahora aquí en Radio Crash. Y dije, ay, yo quiero ir a viajar ahí a La Perla, mira, con colores, bueno, enamoróme. Pero claro, fue un impulso así de repente. Entonces dije, no, pero si no tengo perres. Entonces lo que hice fue, pensé un poquitín y dije, bueno, voy a contactar con estos de Barrios Abiertos y para que me enseñaran el barrio de, no de La Perla, pero sí de La Arena. Entonces mira, conocí a un chaval, mira, wow, sí. Majísimo, enseñame a tocar el tambor. No me cuentes. Sí, Guillermina, por Dios, mi niña. Estoy contentísimo, pero contentísima, no sabes cuánto. Y además, por primera vez, hablando de primera vez, yo por primera vez escuché esa tomé cuscús, comí cuscús, pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso el cuscús? Cuenta. El cuscús es una comida marroquí que lleva como sémola y con carne y verdurines, como préstame, con muchas verdurines para mantener la línea. Así, Guillermina, sí, está muy bien. Está muy bien. Bueno, y después también sí que conocí a una moza que también que cantaba ópera y a otro otro que también bailaba la danza del vientre ahí. Uy. Y te la enseñó a bailar Guillermina un poquitín a mover las caderines sí. ¿Y nos las vas a enseñar Guillermina? Bueno, dame tiempo, que yo soy un poco vergonzosina, ¿eh? Lenta pero segura, ¿eh? Ahí está la como, cosa. Como Simón Bolívar y un flequillo que se me sale por aquí. Vale, y después una cocina. Quiero contarte porque es que ahí nunca quedó la cosa. No, cuenta más. Porque ya era la primera vez que conocí al infanzón. Fui con ellos a conocer el infanzón porque mira, que está la puerta a casa, pero no lo conocía. Y después de estar allí un poquitín y estar pasando la tarde, díjeme, oye, ¿por qué no hacemos una asociación? Ya que conocemos esto y vosotros conocéis lo otro, vamos a hacer una asociación para dar visitas turísticas a los en los barrios de Gijón. Sería un puntazo, sería interesante, Guillermina. La verdad es que sí, hay mucha gente que, incluso viviendo aquí, hay cosas que desconoce. Gijón es una ciudad muy bonita. Asturias está llena de lugares encantadores que a lo mejor, y sin necesidad de tener mucho dinero, se puede conocer. Eso, que lo digáis, que yo quiero saber qué conocéis vosotros que os gustó por primera vez. Sí, por primera vez. A mí Covadonga, El viaje típico que siempre te llevan Covadonga, pero me encantó. La verdad fue que fue un viaje larguísimo, eso sí. Comimos, la pasamos muy bien y encima llegar y ver a la Santina fue lo mejor. Beber de los 7 caños, pedir los 7 deseos, me cumplió parte, me dio algunos otros, pero bueno, ya se encargará poco a poco. Ya hace tiempo, ya hace 16 años ya que yo fui para allá. Igual, pero vas a tener que volver a pedir otros 7 porque ya te digo, igual te han caducado. Ya te digo. ¿Y las demás? ¿Qué sitios habéis descubierto? Las demás, no sé, a ver, contaros. Yo, mira, hace poco estuvimos en la zona de Boal, porque la verdad es que llevo 6 años aquí en Gijón, pero me he movido poquito, o sea, más bien me quedo siempre por aquí, por la ciudad, y la verdad es que hay unos rincones, pero es que te parece que te has ido, no sé, lejísimos, y estás aquí al lado. Y un sitio muy bonito, con cascadas, lleno de castaños, la verdad es que una maravilla, me encantó. La Plaza España también, la Plaza España, la Playa España también está muy bien ahora en verano, la zona de verano. Hay zonas muy bonitas en verano también. Y la Sierra del Sueve para caminar a los que les gusta mucho. Te verga ahorita en la otoñada. Está preciosa. ¿Hace poco que lo has descubierto? Lo estoy viendo en imágenes porque planeo irme de fin de semana. En estos días. Es porque tú eres intrépida. Cada fin de semana haces un plan para ir descubriendo Asturias, ¿verdad? Lo intento. De las playas del verano, me gustó mucho la playa de la Griega, pero muchísimo. Está con la ría para los niños, está fenomenal, me gustó muchísimo. Y de los sitios que más me ha gustado, aunque ya está más bien en Santander, pero San Vicente de la Barquera es una pasada. Me gusta, la iglesia tiene tanta historia. Personalmente me gustan los sitios con historia. Meterme a un lugar y transportarme. Es eso, es teletransportación pura y dura. Y la iglesia, el sacerdote nos hizo un pequeño recorrido. Y te imaginas un suelo de madera de casi 700 años. Una persona, se me fue el nombre ahora, un inquisidor enterrado ahí, o todo un cementerio de más de 2000 muertos bien por la peste espero. Negra. Claro, no sé, me quedé encantada con el sitio, sobre todo por la historia. Claro, también es interesante el descenso del Sella. Hacerlo, os lo recomiendo. Ay, eso es muy divertido. Es una pasada. Si tienes alguna acumulación de estrés, ahí lo pierdes todo, porque te ríes, te relacionas con gente, ya nada más el descenso te deja hecha polvo. Es muy divertido, la verdad. ¿Pero de qué va? Comenta. Sí, yo lo he hecho ya unas 3 veces, porque es yo lo también que varias, dice sí. Mauren, es divertidísimo. Es una de las principales actividades para hacer en verano, yo creo. De hecho, hay que tener cuidado con las fechas porque es tan popular que a veces vas por el río y parece la calle Uría, aquella de gente que consiste básicamente en descender el río en canoa. Hay varias empresas que te lo preparan por un precio bastante asequible, te dan la comida que tú llevas en un bote y echas el día remando, viendo el río, viendo la naturaleza, y la verdad es que es un... Partiéndote de risa. De risa, porque te puedes bañar, el río es muy... Y es muy calmo, vamos, no tiene mucha corriente y puedes ir con niños pequeños y te lo pasas francamente bien. Echas ahí unas horitas, haces ejercicio, estás en plena naturaleza, ves un paisaje tremendo. Y luego por esa zona de Arrión de Arriba de Sella, pues también son pueblos muy bonitos para ver, con sitios estupendos para comer, para cenar. Se puede pasar un fin de semana por allí espectacular. Sí. Y a buen precio, la verdad, también, ¿no? También se puede montar a caballo, no sabía. Yo me acuerdo que la vez que yo fui también te ofrecían esa opción de montar a caballo. Sí, tienen varias multiactividades que dicen. Sí. No, pero está muy bien, ¿eh? La verdad es que Asturias está lleno de lugares encantadores. Puedes hacer muchas cosas. Y Gijón, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Una cocina, Mauren. Dime, Guillermina. Estoy escuchando, espero que estoy inubilá. Ay, gracias, amor. Cuéntame. Ay, así ya tengo, ya no me quedo en el infanzón. No, pero... No. Hablando de si está muy bien esto, porque yo estoy ahí con los ojos bien y las orejas bien abiertas. Uh-huh. Pero también, oye, igual que yo conocía a estos mozos y estas moces, uh-huh, a lo mejor estos tertulianos encontraron a alguien y que ya pasaron lo muy guapo o no, pero bueno, si quieren compartirlo. Claro. Claro que sí. Eso sí, que a ver si ahora sí, no, quería saber. Es que yo soy muy curiosa, ¿eh? Es que sí. Yo, no seas tan cotilla, Guillermina, soy muy cotillona. No. Así falo con mis amigues de esto todos los días. Hasta la próxima. De todas formas, les saca solo información. Eso. Sí, sí. Recordar que tenemos las líneas abiertas, por favor, quien quiera de verdad compartir con nosotros un cachito de vuestro tiempo, que no es mucho y nos divertiremos bastante, al 985-14-23-45. Contar vuestras experiencias, cómo ha sido, reírnos un poco, las anécdotas de viajeros con nosotros, charqueros, hacer parte de nuestro grupo charquero. Natalie, tú que te mueves mucho, ¿qué personas interesantes has conocido en tus escapadas por Asturias? Pues mira, te mentiría si te dijera. En escapadas no, sin embargo tengo un recuerdo de la primera vez que nos fuimos de paseo por el Elogio al Horizonte. Uh-huh. Yo llegué aquí el año pasado en noviembre, así que veníamos por noviembre y yo todavía andaba muy floja de ropa. Llegaba el frío del calor y yo estaba encantada en ese normal, entonces. Claro. Entonces recuerdo haber andado de paseo por el Elogio y la gente me miraba raro y me miraban y me decían, hija, andas muy ligera de ropa. Y, hola. Y seguía caminando y me lo seguían repitiendo las personas mayores. Hasta que ya parada en el Elogio, se me acercaron. La gente, que como siempre, que es muy amable, se me acercaron a preguntarme que de dónde era, porque andaba muy ligera de ropa. Sí, te veía la lengua que venías de lejos. Exactamente. No, a mí ya se me notaba en el aeropuerto. Unos escotes, unas sandalias. No sé si me van a deportar o no, pero yo, ¿de dónde viene? Pues de Colombia. ¿Para dónde va? Pues para Asturias. ¿Así? Sí, sí. ¿Así? Literal. La verdad es que no sabemos nunca cómo va a ser el clima, porque claro, como no conocemos, venimos a lo desconocido. Pensamos o tenemos una vaga idea de que el invierno nuestro es parecido al invierno de aquí, y la verdad es que no tiene nada que ver. No. Luego de 2 meses de invierno ya te preguntas, ¿cuándo se acaba esto? A mí me pasó lo que te decía, que vienes del calor y llegas al frío y primero los primeros días de frío es bendito frío, pero después de un rato ya empiezas a mirar los días del calendario que pasan y no termina. No, y eso que aquí dentro de lo malo es solamente lluvia y tenemos el mar. Yo estuve en León en pleno invierno y casi me muero. Yo tenía la estufa aquí al lado mío y yo decía, no importa un incendio, pero necesito calor. Así es. Sí, que dijo, no es tanto, pero bueno, y lo que nos comentaba Guillermina de la gente, pues eso, aunque al final luego mucha gente me decía, es que las personas mayores son muy cotillas. Lo primero, ¿cotilla? ¿Qué es cotilla? Después ya cuando me lo explicaron, a mí me encanta que la gente te pregunte, que se involucre, que te hable, son gentes tan lindas por ahí. Bueno, hasta cierto límite. No, a mí me encanta, la verdad. Hasta cierto límite. Somos muy cotillones aquí, hombre. Demasiado. Sí, somos muy cotillones. Será porque llevas poco, Natalie, ya verás. No, a mí es que me gusta la gente, yo salgo a los parques y se sientan a mi alrededor y empezamos a hablar y yo, mira, me voy, soy un cotorro. ¿Qué hacemos? Ya. Sí, bueno, si te gusta hablar, ahí tienes tu media mitad, como dice Rey Ruiz. Tal cual. Una cocina, Guillermina, hay una moza ahí con unos cascos blancos, que quiero, es que soy muy cutellona, y no importa, mira, ahora no importa, ya estoy enfilada, ya no importa en Asturias, porque también los asturianos tendrán que contar cosas también, porque claro, no vamos a desaprovechar el momento este. Esta coyuntura, esto ye especial. Entonces, gustaríame esa moza que está ahí, que está ahí con esos cascos blancos, per guapa. A ver que cuente algo. Un poquinín venga, de todo. Cuéntanos, ¿cuál es tu rincón favorito de Gijón o de Asturias? Playa. Me encanta playa, me encanta. ¿Alguna en especial? Sí, ahí. Lorenzo. La que sí. Me encanta la playa, sí. No sabe nadar, pero nadar un poquito. Nadar como ladrillo, para el fondo. Sí. Entré y caminar y duchar con el agua y ya. Me encanta Asturias. Antes yo estaba en Granada y yo decía mucho calor, mucho calor, mucho frío. Pero primera vez aquí en Asturias, llueve mucho. Aquí en Asturias me gusta, me encanta mucho porque de mi país, zona que llueve mucho, tiene muchas hojas de verde, dice que the land is green, it's green, oh no, oh. No, the land is green. Eso es. Spanish, please. En el ciudad es verde, porque llueve mucho, claro, y el verde que cuida los Asturias, paraíso natural. Sí, sí, me encanta mucho, me gusta. Asturias es verde, disculpe las molestias. Y eso tiene un precio. Es verdad. Mi hija antes, vas a Guadería, San Nicolás, uh-huh, cerca de colegio de Corazón de Mario. Y María, si pasar, mi hija dice, mamá quiere flores. Si yo no deja flores, llora, mamá quiere flores. Ah, vale, coge uno y dar a ella. Y ella me gusta mucho flores también. Sí, a ver, vosotros, también, que estáis tan calladitos, ¿qué os sentéis? Ay, yo estoy fascinada con vosotras. Sí, pero yo quiero, tengo muchas ganas de escucharos hablar un poquitín. Bueno, hablar, para los que no entiendan, hablar en asturiano. Entonces, bueno, a mí es que también estoy fascinado, como dice Blanca. Me gusta escuchar cómo la gente que viene de otros lugares descubre Gijón, porque empiezas a verlo con otros ojos, ¿no? Algunos rincones. Yo, si tuviese que elegir un rincón de la ciudad o del municipio para ir una tarde de fin de semana, a mí me gusta mucho la zona rural de Gijón. Escogería, por ejemplo, la Carballera, que hay en Granda, que es un sitio muy muy bonito para estar cuando hace buen tiempo. Hay sitios alrededor para comer bastante buenos, hay un área ahí de juegos infantil para ir con los críos, que está estupenda. Y lo que más me gusta es ir en verano, cuando hacen las fiestas de la parroquia de Granda, que gira todo en torno a la música celta, y hacen una noche, la noche celta, donde suelen organizar distintos conciertos. Bueno, pues cada año va variando también en función del presupuesto que tienen disponible, pero ha habido años donde traían grupos de Escocia, de Irlanda, y es una maravilla. Está el ambiente bien que hay ahí, es una romería, pero vamos, como muy tranquilita para ir en familia y pasarlo muy bien, dar ahí unos cuantos brincos con la música celta y lo pasas muy bien. Y luego, si tuviese que elegir una escapadita ya un poquito de coger el coche y tal, pues en este tiempo, Natalia nos hablaba de Teverga, pues por esa zona y por la zona de los Oscos, Taramundi, ahora mismo está precioso, con la hoja ya roja, naranja y un juego de colores por ahí, por esos montes, que es una maravilla, se lo recomiendo a cualquiera. Sí que queda un poquito lejos, pero bueno, merece la pena el coger viaje. El coche, sí, señor. Sí. Pues yo la verdad es que, bueno, vine hace 6 años de Madrid y si os digo la verdad, si me tuviera que volver a vivir a Madrid, me daría un patatús. No me apetece nada. La verdad es que creo que ganan calidad de vida un montón. Y bueno, además tengo el privilegio de vivir frente al mar, que lo primero que veo cuando me despierto por las mañanas son las olas del mar. Eso es verdad, ¿eh? Eso es un gran privilegio. Y la verdad que sí, que bueno, me gusta volver a Madrid porque he dejado muchos amigos, tengo parte de mi familia y bueno, pasar un fin de semana es súper agradable, pero rapidito que me vuelvo. Que volvemos a casita, ¿eh? Sí, y la verdad es que siempre me ha impresionado cuando vuelves a Asturias y sales del Negrón. Es como que entras otra vez en otro mundo, ¿no? Es el contraste de entrar por un lado y salir por el otro, es como si te metieras en un túnel del tiempo, y bueno, más bien que de tiempo, del espacio, ¿no? Y apareces de repente en otro mundo completamente. Yo creo que Asturias para mí es una ciudad que lo conjuga todo, lo moderno, lo antiguo. Es un contraste muy bonito, y encima la mar. Es que donde esté la mar, por favor. Sí, la verdad, cuando te acostumbras. ¡Pucha esta tierrina, pucha! ¡Pucha, pucha Asturias! Como Asturias no hay nada. Sí, no, la verdad la que verdad. Sí, que cuando te acostumbras además a vivir junto al mar... No, y la gente. La sí, gente, también la gente. Da otra pátina al carácter de la gente, sí. Iba a hacer un comentario, pero es que estamos en horario infantil, pero de verdad que Gijón es como un buen amante. Una vez te da una de cal y otra de arena. Sí, la hoy, verdad es que sí. Ay, Maure, dime, mira, estoy encantada porque prestóme por la vida esta, bueno, sí. para la próxima voy a pensar a ver quién traemos, si repetimos con les mismes. Tenemos que hacer una sambluca, Claro, claro que este sí. Este es de barrio, que tan de moda, hay que empezar ahí, a pushar por les cosas estes. Está y entonces bien. Ya tomé nota, de todo. De todo. ¿Ya hiciste los deberes, Guillermina? Sí, por hoy ya hice los deberes. Entonces, bueno, yo creo que yo gustaría me agradecer un montón a estos invitados y a ti también, que los hubieras traído, porque préstome por la vida, Mi trabajo me costó, no veas. Sí, pues nada. De una oreja nos han traído. Ya te digo. Sí, sí. Sobre todo a la máquina que nos trajo el cafecito. Sí. Las galletitas. Uy, es que estamos en horario de café. Esos detalles, ¿cómo no te vamos a echar de menos, Pues a la máquina de café, bueno, pues habrá que instalarla de permanente aquí en Radio Crash. Ya, habrá que hablar con Falo. Pues habrá que, no sé con quién habrá que falar, pero bueno. Bueno, yo quería eso, ya agradecer esta sección que ye mía y vuestra y de todos los charqueros y charqueres que están escuchándonos. Y nada, bueno, cerrar la sesión para la próxima vegada, o sea, para la próxima vez. Bueno. A ver, que tenemos que hacer la asamblea, Está muy bien. Bueno, dicho queda, Guillermina. Bueno, pues muchas gracias a todos, charqueres y charqueros. Venga, un beso muy fuerte. Besitos. Chao. Escuchas Radio Crash en el 105 de la FM. Buenos días, Joy. Vamos a desvelar por fin la sorpresa que nos tienes. Esta es tu sección, toda para ti. Queremos contar contigo, Joy. Ahí. Buenos días, Joy. Buenos días, muy, muy, muy, muy buenos días. Gente de zona. Sí, esta es la música, lo que yo me gusta mucho. Te gusta. Sí. Gústate, fía. Préstame un montón. Una cocina. Bueno, esto que lle, esto lle una, bueno, lle una sección. Lle una sección de Joy, ¿no? Buenos días. Sí, buenos días. Completamente para Joy, para ella. Joy. Sí. Joy, ¿qué nos traes hoy? Estoy ¿qué nos aquí. Traes? ¿Qué lle, que cuál lle su sección? ¿De qué va a dir? ¿De qué va tu sección? Es música de Nigeria. Sí. Guay. Bueno, que nos cuentes. ¿Qué músicos traes nos hoy? Pisquel. Sí, es un famoso música gemelos, ¿no? Son gemelos, sí. Sí, sí. Se llama Paul and Peter. Ahí. ¿Y qué más? Y Flevo que cantar canción de amor. Wow. Sí. Love. Me encanta Flevo mucho, me gusta la canción de él. Y los piscues también, cantar cosas de amor y cosas que me enteren en tu corazón y no puedes salir. Qué romántica eres, Sí. Para ser tan joven tienes un corazón muy romántico, que eso hoy por hoy. Sí, tengo, pero... Bueno, Sí, dinos, ¿qué más? ¿Qué cantinina es más? ¿Hay alguna más? ¿Hay alguna o más? Pasamos a P-Square. P-Square y Flavor y Timaya, pero hoy me vas a cantar una canción de P-Square y luego de Flavor. Ok. De P-Square es Beautiful Oniñe. Es una chica muy guapa. Uh-huh. Mi chica es guapa. Uh-huh. Sí. Y esta canción... Espera. Me vas a cantar ahora. Y el chico de gemelos, padre de ellos dice que no quiere. Si tú quieres hacer música, yo no. Solo no quita. Sí, si no, sí. Y ahora. Chicos, va famosos y la padre que sabes quiero. Ahora sí que le reconoce. Sí, ¿no? Sí, sí. Y ahora, escúchame. La canción es Beautiful Oniñe. Mi mujer es guapa. Joy, sí. ¿Vas a permitirme un fallo técnico? Pero engordo, como se dice. Para la de Beautiful Niña, si quieres, para la próxima vez, para la próxima vez, sí. La ponemos. Tengo aquí, pero recién sacadina, la de P-Square, pero de Alingo. Para dar un poquitito la marcha de... Y a ti te gusta el movimiento, el body ahí, bien, sí, muévete, sí, sí. Muévete. La verdad es que teníais que verla cómo baila, wow. No, tiene que bailar muy bien, la verdad es que sí, ¿eh? Damos paso a P-Square, Alingo, y la próxima... ¿Sí? ¿Damos paso para la próxima vez? ¿Me habito el full niña? ¿Parece? ¿Te parece? Parece este. No importa. ¿Te parece? Sí. Vamos, sí. Venga, damos para allá. Venga, vamos para allá, con fuerza. Peace we back again. She's making me back like a bingo. And I couldn't try to be single. And the way that she's dancing, I don't know. She's making me back like a bingo. And I couldn't try to be single. And the way that she's dancing, I don't know. Cause tonight, I don't care what I will buy. Cause I know we get too high. Put your hands up in the sky. Dancing a lingo, the way that you move in your window. Dancing a lingo, dancing a lingo. Yeah, you got me dancing a lingo, the way that you move in your window. Dancing a lingo, dancing a lingo. A lingo, a lingo, the way that you move in your window. I know we get too high. Put your hands up in the sky. In the sky. Hey, yeah, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Dancing a lingo. Dancing a lingo. Yeah, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Dancing a lingo. Dancing a lingo. A lingo. A lingo. The way that you move in your window. Again. when they try to be single. And the way that she's dancing, I don't know, I don't know. Cause tonight, I don't care what I will buy. Cause I know we're getting high. Put your hands up in the sky. In the sky. Hey, yeah, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Dancing a lingo. Dancing a lingo. Yeah, you got me dancing a lingo. The way that you move in your window. Dancing a lingo. Dancing a lingo. A lingo. A lingo. The way that you move in your window. Vaya, vaya, movidón ahí, sabrosote para todos. Bueno, qué guay, Joy, me ha encantado, me ha encantado. Ya lo sabes, Joy, buena, buena música en tu tierra, me gusta tu tierra, llévame. Sí, a mí me gusta esa lingú. Ahora vas a escuchar otro que es Flavor, Victoria. Es canción muy divertida también. Sí, a mover el body ahí. A quemar energía. Sí, pero más, ¿no? Más relax. Romántico y tal. Ah, bueno. Damos paso a ella. Visit irockin.com for more Nigerian music anytime, anywhere. Nakanachi is what I got, that's him 10,000. That is the problem. Nigeria, bene, bene, bene, une, besina, oh. If any man, no, but don't have a man, a million. All over the country, people, they must suffering. All over Nigeria, people, they must dying, oh. And I'm not bother, bother, kind of bother, bother. These people, who they see us like mumu. Me, I've been a you. What do we need in a God do intervention? Nigeria, person now. Brother, sister, person now. Mama, papa, person now. Mira, oye, Mauren. Dime, ya, Guillermina. Esto ya forma parte de la discografía de La Charca aquí en Radio Crash. La verdad es que sí, ¿eh? Oye, una cocina. Dime. Decías al principio que había una sorpresa con Joy. Claro que sí. ¿Y cuál era la sorpresa? ¿Preparada, Joy? Sí. ¡Vamos a por ello! Pues venga, la sorpresa es que nos va a cantar una preciosa canción con su dulce voz. Sí. Gracias. Nada, gracias. Adelante. Sí, es Beautiful Niña lo que yo hablaba antes. Mama me, ne me, you're the beautiful niña, yeah. Oh, be more, I was looking so sad because I was all alone. Was so bad. And there she go, there she go. She touched my heart and say, a basin and nose go. Oh, oh. Was so nice. The way she gives me smiling, it brings me joy. She proved this love is real. Within my heart and nobody else. Baby, give me your hands. Let me take you away. Mommy, may. Hey, see the girl I want marry. No time, no delay. Hey, hey. After all the things I've been through, I present my love to you. The girl I want marry. Hey, the girl I want marry. Hey, now the girl I want carry. Hey, the girl I want marry. Mama, let me see you. Wumbala, wumbala, eh. Wumbala, wumbala, wumbala. Let me see you. Wumbala, wumbala, eh. Wumbala, wumbala, wumbala, eh. Wumbala, wumbala, eh. Wumbala, wumbala, wumbala. Mama, let me see you. Wumbala, wumbala, let me see you. Wumbala, wumbala, eh. Wumbala, wumbala, wumbala, eh. ¡Qué bonito! Con esta sorpresina, sí, de verdad, presta, ¿eh? Estás más preparado para otros días, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Mucho, mucho canción y más románticas. Muy bien. ¡Wow! Bueno, pues para esta vez yo contrátola, ¿eh? Para sí, la próxima contrato. Vale, Guillermina. Venga, muchas gracias, Joy. Sí, bueno, a ti, a todos. Chaqueras, a todos los charqueros. Y a todas las charqueras. Queda inaugurada la charca. Nos vamos a buscar nuevas historias. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Las caleñas... Buenos días, charqueros. Estáis en la 105 en Radio Crash. Las bonitas son como gardenias, las hermosas son. De la radio. Bueno, nos despedimos del programa. Muchas gracias a todos, a Radio Crash, estarán en los podcasts de Radio Crash. Gracias, charqueras, por haber venido, charqueros. Falo, gracias. A la Asociación por la Paz, Diego, Estivalis, a todos. En realidad fue un gran apoyo. Esto es un taller que hicimos de barrios abiertos y en realidad fue un placer para mí haber conocido a tanta gente tan maravillosa. Espero volvernos a encontrar y que el programa continúe. Nos vamos a buscar nuevas historias. Exactamente, Blanca. Un beso a todos los charqueros, ya que no me llamasteis, para la próxima, ¿eh? El teléfono 985-14-23-45, acordaros. Y también nos podéis encontrar en los podcasts de Radio Crash. Gracias. Podéis dejar vuestros comentarios. Eso, también. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra. Frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae, como a la culebra. Yo lo tiro todo este rencor. Se me cae esas falsedades. Así yo me limpio también del dolor. Aliviame. de mis entrañas.